poco a poco voy besando el dulce miel de tu boca. De tu boca. Con el miedo que me arropa porque no nos vean aquí. Nos vean aquí. Lentamente voy despacio, vas quitándote la ropa. De repente como loca te abalanzas sobre mí. Infieles luego que se encuentran el amor haciendo, mientras sus parejas están durmiendo. Y al día siguiente me habla mi conciencia y no me deja vivir. Nos llama el vicio del pecado y seguimos cayendo. En la cama fuego como un infierno. Sentenciame, Dios mío, el día del juicio, pero ten piedad de mí. No tenemos la culpa de amarnos así. Somos seres humanos jugando a mentir. Enfrentando al destino, solo hay dos caminos: amar o morir. No tenemos la culpa del daño y el mal que a nuestras parejas podamos causar. Nos veremos mañana a la misma hora, en el mismo lugar. No tenemos la culpa. Oh no. No tenemos la culpa. No la tenemos. No. Yo sé que quiere más. No pare. Mami, tu mamá. Toma más, no pare. Sé que tú quieres más, no pare. Mami, toma más. Luego que se encuentran el amor haciendo, mientras sus parejas están durmiendo. Y al día siguiente me habla mi conciencia y no me deja vivir. Nos llama el vicio del pecado y seguimos cayendo. En la cama fuego como un infierno. Senténciame, Dios mío, el día del juicio, pero ten piedad. Amarnos así, somos seres humanos jugando a mentir. Enfrentando al destino, solo hay dos caminos: amar o morir. Y no tenemos la culpa del daño y el mal que a nuestras parejas podamos causar. Nos veremos mañana.